Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres. Esto es el episodio número 484 del Rincón del Fanático. ¿Y saben qué? Muchísimo gusto. Les quiero presentar a mi partner, a mi amigo, Iván López Sardi. Iván, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Roberto, buenas noches. Un placer escucharte y también, pues, obviamente complacido de estar aquí contigo, con la audiencia que semana a semana nos sigue y bueno, está pendiente, pues, de nuestro programa. Así es, así es. Y bueno, en esta ocasión Luis no nos va a poder acompañar, sin embargo, confiamos que la próxima semana ya esté con nosotros. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia que nuestro podcast sale cada martes. Ustedes lo pueden encontrar en las diferentes aplicaciones en las cuales descargan el podcast o en la página web de Tumblr. Y confiamos que estén con nosotros y que obviamente, si nos hacen favor de ponernos una calificación en la plataforma en la que lo escuchen y compartirlo con sus amigos, familiares en sus redes sociales, nos ayudará mucho. Pero muy bien, Iván. Qué bueno, pues qué bueno que es ya arrancando este episodio. Y bueno, ya está todas las noticias y estamos yo creo que como un mes y medio de arrancar el BASE, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya estamos en los partidos de pretemporada. Bueno, honestamente es impresionante cómo el tiempo pasa de rápido. Y bien, como bien lo decía, ¿no? Ya vamos cambiando, o sea, va rotando el calendario deportivo del año y pues ahora tenemos que enfocarnos digamos, en el primer trimestre, o yo diría el primer semestre del año, donde obviamente tendremos nuevamente los deportes a motor, comienzan las grandes ligas, final de la NBA, bueno, en fin, innumerables cosas que, bueno, espero que vayamos armando el rompecabezas de este año, que, bueno, promete cosas bastante interesantes. Muy bien, qué bueno, Así. sí. Qué bueno, porque pues inicio de año, bueno, ya estamos en unos días a marzo y con lo que bien dices, vamos a tener mucho deporte por lo cual platicar en estos meses. Y bueno, quisiera saber para este episodio qué noticias vas a compartirnos. Sí, bueno, como ya dijimos al principio, creo que estamos en un momento de transición y bueno, pues en esta edición pues hablaremos de los partidos de pretemporada, bueno, cuáles son las expectativas que vienen para este año. Estaremos hablando de un poco del fútbol, cómo van las principales ligas. Siempre hacemos un pequeño paneo. Y voy a, bueno, conversar un poco lo que ya se avecina en cuanto a la Fórmula 1, ¿no? Que por supuesto que año tras año nos trae muchas sorpresas y la gente pues está muy pendiente de los nuevos cambios, las nuevas tendencias, cuáles son, cómo van a estar conformados los equipos. Entonces, bueno, más o menos haremos un pequeño paneo por el mundo del tanto nos apasiona y apasiona a los seguidores de los deportes a motor. Eso sería lo que traigo para esta ocasión, Roberto. Muy bien, qué bueno, qué padre va a ser contigo compartir esto. Pues mira, yo por mi parte traigo muchas noticias respecto al BASE. Como pues es costumbre mía, no nada más traigo la cápsula, también de igual manera traigo datos duros respecto al béisbol. Sí, o sea, hablo de estas nuevas reglas que está implementando la MLB este año. El por qué la toma de decisiones sobre esto, que está sustentado sobre datos duros, y también de igual manera, tengo ahí por ahí unos pequeñísimos datos duros respecto a otras cosas importantes del BASE y un pequeño dato duro del americano. ¿Sale? Entonces, pues, si quieres, pues va que va. Vete, con esto podemos, si quieres, iniciamos. Para eso necesito irme por 5 segundos y perdón por la audiencia, pero ir por mi libro con el cual voy a hacer la cápsula. Entonces, en 5 segundos regreso. Sí, perfecto. Y mientras vamos a ir comenzando a hablar de béisbol. Sí. Bueno, sabemos que este año tiene que ir interesante. Hombre, gracias, Iván. Fíjate que es la primera vez en los casi 12 años que tenemos este podcast que vengo diciendo esto, pero venga, muchísimas gracias por ayudarme con eso. Pues bueno, fíjate, ahora, la cápsula en esta ocasión va a ser, para aquí, ya. En esta ocasión vamos a platicar por qué alguien es elegido para lanzar el primer lanzamiento en un partido del base, ¿no? Y digo, hoy en día cualquier partido de la MLB que vemos, siempre en vivo o por televisión, muchas veces vemos que hay una persona que ha sido elegida para lanzar el primer lanzamiento, ¿no? Y ya se volvió una tradición. Normalmente es una celebridad local, o dependiendo del partido, puede ser una celebridad nacional o internacional. Y esa práctica empezó como una decisión que se tomó rápidamente por un umpire, el umpire que estaba en home, previo a un juego en 1910, ¿sí? En ese juego estaba competían dos equipos, ¿no? Los Washington Senators, o los Senadores de Washington, contra los Atléticos de Filadelfia el 14 de abril, ¿sí? Era parte de pues, la temporada regular, ¿sí? Y antes de que el umpire dijera play ball, pues resulta que en ese partido había dignatarios invitados. Entre ellos estaba el presidente de Estados Unidos, que era William Howard Taft, ¿sí? Y entonces el umpire, que se llamaba Billy Williams, decidió en un capricho invitar al presidente a que se pusiera en el montículo de los del picheo y lanzara la bola hacia el catcher de Washington, con el cual se podría iniciar el juego. El presidente Taft, ¿sí?, que acorde a la época, dijo que sería un honor poder estar lanzar la bola y que estaría encantado. Con lo cual, sucedió eso, y desde ese entonces, esto se volvió una tradición, con lo cual en todo partido de base podemos ver que hay un invitado que lanza el primer pichero. ¿Cómo ves esto? ¡Wow! Estas son cosas que yo no conocía, Roberto. Interesante. Sí. Y este es el propósito de la cápsula. Cuando me leí ese libro y leí esa parte, wow, es que son estas cosas tradicionales, y luego lo vamos a ver, porque en la séptima cantan y otras tantas cosas que pues hoy damos por hecho, pero que no sabemos el por qué llegaron. Pero bueno, pues muchas gracias por el tiempo y para esto, ¿no? Y bueno, y Iván, pues fíjate, te voy a platicar lo que hubo un partido de base en estos partidos, digamos, de exhibición que se están dando ahorita en la MLB, donde se dio un partido muy muy particular, ¿no? En este partido jugaba Boston contra Atlanta. Como estaban en la baja de la novena, estaban dos outs, estaba la cuenta llena, 3 bolas, 2 strikes, ¿sí? Y quien estaba pichando era Conley. Entonces, como lo redacta el reportero, es esto. Parte baja de la novena, juego de empate, bases targadas, conteo completo, el escenario soñado. Y Cal Conley no se coloca en la caja de bateo cuando quedaban 8 segundos en el reloj de lanzamiento. El árbitro, debido a que Conley no se pone en estos 8 segundos, llama un strike automático, turno al bate terminado, entrada terminada, y esta es la nueva realidad dentro del béisbol, que por cuestiones de las reglas del pitcheo que platicamos la semana pasada, en automático, inclusive este jugador pensaba que el pitcher había cometido la infracción y entonces con eso iba a ser una bola en automático, y entonces como no fue, se acabó el partido. Pero en temporada regular, pues se hubieran ido a tiempo extras, a innings extras, perdón, y pues es muy chistoso, ¿no? Digo, no sé cómo ves esto. Sí, de verdad que es increíble. Esas cosas que se ven que uno no le consigue ni pie ni cabeza. Exacto. Sí, sí. Y fíjate, traigo muchos datos duros respecto a esto, y quisiera exponértelos. ¿Por qué la MLB decide implementar estas reglas? Pues lo hemos platicado en estos años, ¿no? La audiencia ha bajado drásticamente en las últimas décadas para la MLB. Y para poder entender esto, se hizo un estudio de medios digitales de la Universidad de California, donde se decía que la capacidad humana en promedio para concentrarse en una pantalla se redujo de 2 minutos y medio en el 2004 a un promedio de 47 segundos en la actualidad, lo que representaba una disminución del 70%. Entonces, por ejemplo, el iPhone debutó en el 2007. El usuario promedio hoy en día toma su teléfono más de 1,500 veces por semana. Y sí, creo que yo entro dentro de eso. ¿Sí? Luego, TikTok introdujo clips de 15 segundos de videos en el 2016, con lo cual los adolescentes hoy en día pasan un promedio de 95 minutos por día en TikTok. ¿Sí? Si tienes TikTok, hay una opción que te permite saber cuánto tiempo pasas al día en esa herramienta. Mi hijo inclusive me ha dicho que de repente hay veces que se puede pasar 2 horas en fila viendo TikTok. ¿Ok? Y entonces, toda esta transformación respecto a la atención que tenemos y qué tanto vemos los partidos, tanto en vivo como en las pantallas, pues ha hecho que la manera en la que pensamos y vivimos hacia los productos y servicios que consumimos, pues se ve de manera diferente, y por eso se ve afectada la MLB. Y tenemos que pensarlo de esta manera. La MLB fue fundada en 1876 y es la liga deportiva profesional más antigua del mundo. Inclusive más antigua que el fútbol soccer. Sin embargo, pues ha ocurrido un cambio en los últimos 50 años. Y el béisbol, hoy en día, está clasificado como el tercer deporte más popular en Estados Unidos. Previo a 1965, el béisbol era el deporte número uno y más visto en Estados Unidos. Hoy en día, el número uno es el fútbol americano. El dos es el básquetbol. El tercero es el béisbol. El cuarto en Estados Unidos es el soccer. El quinto es el hockey. El sexto es las carreras de automóviles. Y el séptimo, Iván, no lo vas a poder adivinar, pero es el patinaje sobre hielo, ¿ok? Y entonces, ¡no! Sí, puede ser. Sí, y esto está súper, evaluado y medido, ¿no? Lo estoy sacando de una página que se llama 538, que es una página que sacan muchísimos datos duros de miles de diferentes fuentes y lo procesaron y es así. Entonces, si lo vemos en orden, es primero fútbol, básquetbol, béisbol, soccer, hockey, carreras de autos y patinaje sobre hielo. Y ahora, no, estos datos no es solamente la punta del iceberg. Superestrellas como Aaron Judge y Mike Trout no solo tienen audiencias significativamente más pequeñas que sus contrapartes en el fútbol americano. Fútbol americano, o sea, si vemos Russell Wilson, Pat Mahomes, Austin Eckler, Christian McCaffrey, o sea, Damu Konso, son superestrellas en redes sociales, ¿sí? Los equipos de la MLB promediaron solo 26,566 fanáticos por juego el año pasado. Y esa es la asistencia más baja de la MLB desde su promedio de 26,509 en 1996. O sea, 27 años han transcurrido para que puedan llegar a tener un algo tan bajo. Y entonces vamos a verlo respecto a los seguidores de Instagram por atleta. Aaron Judge tiene 1.6 millones. Mike Trout tiene 2 millones. Y ahí te va. Tom Brady, 13.6 millones. Tú estás dentro de eso. Serena Williams, 16.3 millones. LeBron James, 147 millones. Y Cristiano Ronaldo, 552 millones. Yo sí lo Cristiano Ronaldo. Me cae muy bien. Y la asistencia total de la MLB por año son en 2007, 80 millones. En 2010, 73 millones. En 2022, 65 millones. Va para abajo. ¿Sí? El juego. Y entonces y existen diferentes factores por los cuales está impulsando este declive generacional en el interés. El juego promedio de la MLB en el 2022 duró más de 3 horas, lo cual es un compromiso significativo considerando la temporada de 162 juegos de béisbol. Y entonces para esto, Iván, tú y yo sabemos, y la audiencia, que los partidos de la NFL solamente son 17 durante la temporada, porque obviamente es un sacrificio muy fuerte para los cuerpos de los jugadores estar más de 17 juegos, inclusive los que pasan a playoffs y se van al Super Bowl. Sin embargo, si tomamos deportes estadounidenses que tienen más de 82 juegos, la NHL, o sea, la de hockey, tiene 82 juegos y el promedio dura 2 horas con 20 minutos. La NBA tiene 82 partidos y tiene de 2 horas a 2 horas y media por partido. Y la MLB, que tiene 162 juegos, tiene en promedio 3 horas con 3 minutos. O sea, es bestial. Estamos hablando de que generaciones, por ejemplo, como mi hijo, que tiene 20 años, no aguanta partidos de más de 3 horas. ¿Por qué? Porque pues, no lo aguanta, porque es una pérdida de tiempo, etcétera. ¿Sí? Y no nada más es eso. También tienes que ver que ha habido una disminución en la ofensiva. El promedio de bateo de la liga del 2022 fue de .243, el más bajo desde 1968, antes de que yo naciera. Y la edad promedio de un fanático de la MLB ha aumentado de 52 a 57 años. Ustedes, la edad promedio mayor edad entre las principales ligas deportivas estadounidenses. O sea, por ejemplo, la MLS, la de soccer, tiene 40 años en promedio. NBA, 42. NHL, 49. La NFL, 50. Y el BASE, 57. ¿Sí? Y entonces, con base en todo esto, fue que la MLB decide hacer cambios de reglas más notables para tratar de cautivar a estas generaciones nuevas a que vean el béisbol. Porque si no, el béisbol se va a morir en Estados Unidos. Y además, sigue subiendo los sueldos, no existe un cap salary, o sea, y lo hemos platicado mucho, pero ¿de qué sirve subir los sueldos si la audiencia baja? ¿Sí? Entonces, ahí te va. El cambio más significativo que se producirá en 2023 es la introducción de un reloj de lanzamiento. Lo platicamos la semana pasada. Los lanzadores tendrán 15 segundos para comenzar a lanzar la bola cuando las bases estén vacías y 20 segundos para comenzar a lanzar la bola cuando los corredores estén en base. Los bateadores deben entrar en la caja del bateador dentro de los primeros 8 segundos, lo que no pasó con este partido que te decía. Si el lanzador no cumple con la regla, el bateador recibirá una bola. Si el bateador no cumple con la regla, el lanzador se le otorgará un strike. Yo lo dije la semana pasada como que era ponchado, no es strike. Y solamente recibe la bola el bateador, pero bueno. Y esta regla se implementó específicamente para aumentar la velocidad del juego. Los primeros resultados indican que hará precisamente eso. Entonces, por ejemplo, el uso de relojes de campo en los juegos de ligas menores el año pasado redujo el tiempo promedio de juego en 25 minutos. De 3 horas 3 minutos a 2 horas y 28 minutos. Esto es lo que está pasando ahorita en el Spring Training. 2 horas 29 minutos y 2 horas 33 minutos es lo que ha habido. Por ejemplo, Padres contra Marineros de Seattle duró 2 horas 29. Rangers contra Royals duró 2 horas 33. Entonces, parece que está funcionando directamente. Y lo que es el Spring Training y las ligas menores son el escenario con el cual la MLB está haciendo las pruebas para ver si funciona. Entonces, por ejemplo, también la MLB decidió limitar los pick-offs esta temporada. Los pitchers solamente se le permiten 3 intentos de pick-off para corredores en base. Y hay un problema. Los primeros 2 intentos de pick-off no tienen consecuencias. Sin embargo, si el pitcher no elimina un corredor en su tercer intento, la jugada se cuenta como bunt y el corredor avanza a la siguiente base. Entonces ahí también le van a pensar, ¿no? Porque pues ya no pueden hacerlo tanto como antes. No nada más se hizo ese cambio. La reducción de la ofensiva en los últimos años ha hecho que la MLB haya decidido aumentar el tamaño de cada base de 15 a 18 pulgadas, con lo cual están aumentando, ¿sí? Están aumentando que se, lo siguiente. Se reduce la distancia entre las bases en 4.5 pulgadas y la esperanza es que fomente más robos de base, como Ricky Henderson lo tenía, y reduzca el riesgo de lesiones. Privar a los primera base y reducir las colisiones en las bases, ¿sí? Y entonces que esto permite hacerlo. También la MLB espera que la ofensiva aumente al eliminar el cambio defensivo. El equipo defensivo debe tener un mínimo de 4 jugadores en el cuadro interior. Y el equipo defensivo debe tener al menos 2 jugadores a cada lado de la segunda base. ¿Sí? Todavía no se tienen bien cuánto se podrá hacer. Obviamente ya hay diferentes relojes que pueden ver tanto los bateadores como los pitchers para poder ver cuánto tiempo necesitan tener. Además, el árbitro guarda un iPhone en su bolsillo trasero conectado a un auricular. Y el sistema de zona de strike automatizado señala una bola o un strike con una voz masculina automatizada en el auricular después de cada lanzamiento y luego el árbitro declara físicamente la llamada. Y como eso, hay varios, ¿no? Y ahora, independientemente, la conclusión es clara. A pesar de generar un récord de 10.800 mil millones en ingresos el año pasado, la MLB ha visto los datos y ha decidido implementar varias reglas nuevas este año para aumentar la ofensiva y el ritmo de juego. Entonces, sobre esto, Iván, ¿tú consideras que esta decisión es benéfica para la MLB o no? Mira, yo pienso que como toda evolución deportiva, siempre se busca que se genere un poco más de emoción por el partido, a la vez un poco de ahorro a nivel de tiempo. Sabemos que el béisbol es un deporte que suele ser tedioso si hay muchas interrupciones, si el pitcher se toma demasiado tiempo. De hecho, por eso se están haciendo todas estas nuevas implementaciones. Ahora bien, se comenta que, por ejemplo, el aumentar el tamaño de las bases va también a hacer que incremente el número de robos, por ejemplo. Sí. Entonces, de cierta forma, todos los ajustes que tú hagas en las reglas van a incidir profundamente en el juego. Eso es definitivo. De hecho, estaba leyendo un artículo donde se decía que los receptores tenían la convicción de que muy pronto ya no van a tener un umpire principal en el home, sino que se van a regir, todo va a ser de manera electrónica, ¿okay? Y bueno, ahí ya le está quitando otra cosa interesante al juego, que es el factor humano, ¿sabes? el poder discutir con un árbitro, el poder hacer un cambio de jugadas, el poder implementar el poder, las decisiones, inclusive los mismos jugadores expulsados, ¿sabes? ¿Qué va a pasar a futuro? Obviamente todo esto va a traer cambios en el desarrollo del partido, sin duda alguna. ¿Okay? Claro. Entonces yo opino que hay que ser muy cuidadoso con esto a la larga, porque también eso puede aburrir un poco al público. Se va a perder mucho interés en el béisbol, y eso no es conveniente para ninguna de las partes. Totalmente de acuerdo. Y fíjate. En definitiva. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, e inclusive creo que estos cambios no son benéficos para el béis. O sea, si hablamos, por ejemplo, de la MLB, si hablamos del básquet, si hablamos de hockey, de tenis, todos están regidos por tiempo, porque en su origen, cuando crearon estos deportes, inclusive fútbol, soccer, por decirlo, el tiempo era parte esencial de eso. O sea, tú juegas un partido de fútbol, tienes dos tiempos, uno de 45 minutos y el segundo también. Y depende, si el árbitro acorde las faltas, pues ya sabrá cuántos minutos le va a incrementar, pero el máximo es 45 más el tiempo añadido, ¿sí? Cuando tú estás jugando básquet y te anotan en tu canasta, pues te vas detrás de la línea, te da el árbitro el balón, y entonces el árbitro está contando, y con un movimiento de mano, el tiempo en el que tú tienes que soltar el balón, porque si no pierdes eso. Pero todo está relacionado a tiempo. En el béis no. En el béis obviamente es mucho más pausado. Eso es lo que me gusta del béis, que no existe una presión de ya, y córrele y demás. Estoy de acuerdo contigo que en estos cambios, en el momento en el que se den, pues le van a pegar. A MLB no lo está viendo. Y por eso te quiero platicar de unas reglas de lo que está pasando ahorita, no con un equipo profesional de béisbol, sino con un equipo amateur que se llaman las Bananas de Savannah. Savannah es en Georgia, en Estados Unidos. Y este es un equipo que se dedica a jugar en una liga de amateurs, pero hicieron que el béisbol fuera divertido. Y lo he compartido con ustedes en el chat, ¿no? Que de repente les lanzo videos de un equipo que se viste todo amarillo y que baila, por decirlo. Entonces es como un tipo de espectáculo, pero hay unas reglas muy buenas que yo creo que podrían ayudar a la MLB. Y ahí te va. Cualquier bola de foul atrapada por un espectador cuenta como out. Pues sería muy bueno de implementar ahí, así pues no habría 70 lanzamientos o 15 lanzamientos hacia un bateador nada más por pegarle y que no lo ponchen, ¿ok? Ese es el primero. Claro. El segundo, que me gusta mucho, hay un tiempo máximo de 2 horas en ese partido. Entonces, si un equipo va ganando y termina las 2 horas, ese equipo ya ganó, aun si no se terminaron de hacer todos los innings. Eso podría ayudar también a que fuera, ¿sabes qué?, mucho más dinámico, a que los lanzamientos fueran más inteligentes, en el sentido de que el pitcher pues sabría qué hacer para ponchar y que el bateador pues no se acelerara. O sea, yo creo que esa sería pues como que bastante dinámico, ¿no? Otro es, ni los managers ni los catchers pueden visitar el montículo. Y si un bateador sale de la caja entre lanzamientos, es un strike cantado. Eso también ayuda. ¿Sabes qué? Ahí podrías implementar como la NFL. ¿Sabes qué? El quarterback recibe la jugada por parte del coordinador ofensivo y entonces ya sabe qué actuar. Y entonces podría ser algo muy similar. Y como eso, hay algunas otras reglas que no convendrían directamente en el base, ¿sí? Porque lo hacen como para hacer cuestiones muy de entretenimiento. Pero esas reglas están sobre la base, o estas reglas del Savannah Banana, están sobre la base del base. Y entonces como que lo hacen mejor. Lo del tiempo, creo que se están dando un tiro en el pie en la MLB, como tú dices. Bueno, yo lo digo que se da un tiro en el pie, pero estoy de acuerdo que eso no me va a gustar a mí. Y a las nuevas y a las nuevas generaciones tampoco. Y el béisbol se podría morir por eso. ¿Cómo ves? Sí, indiscutiblemente. Tú, y, bueno, haz un examen de imaginación. Imagínate que tienes, estás en un partido y tienes a un bateador, tienes las bases llenas y resulta que tienes conteo full y te tardas un poco en el tiempo. Bueno, entonces quiere decir que tienes una, das una base por bolas que no estaba prevista por ningún lado, y con esta nueva regla estás justamente decidiendo el partido con una situación que no está planteada en la en las reglas, ¿sabes? Claro. Oye, eso da mucho coraje que tú vayas a perder un partido por eso, porque te seguiste en el tiempo. Todos los deportes, por otro lado, tienen un límite de tiempo. Yo sí estaría de acuerdo, inclusive en que un partido de béisbol dure 2 horas, por ejemplo, o 2 horas y media máximo, y el equipo que vaya ganando al finalizar esas 2 horas y media es el equipo que gana. Así tengan 3 hombres en base, cuando pita reloj se acaba el partido. Eso sería algo también muy bueno, yo considero, para el deporte. Todos los deportes tienen un límite de tiempo. ¿Por qué el béisbol no? Exacto, ¿sabes? Exacto. O sea, sí. es evolución en el juego. Eso, evolución. Totalmente de acuerdo. Y además déjame decirte, en este examen de imaginación que tú presentas con este escenario, pues a lo mejor un Max Scherzer, un Verlander, un Framber Valdez, un Gary Cole, pues no van a cometer estos errores. ¿Pero qué me dices de pitchers que no tienen esta super experiencia, o que no son tan buenos, o relevistas? O sea, es que el relevista ya no está y tuviste que meter a otro. Eso le va a pegar directamente a la mentalidad del jugador. Y digo, sé que son jugadores profesionales, ¿sí? Que pueden sacar esta resiliencia para no caer en esto, o para salir adelante más bien. Pero sí les va a pegar, indiscutible. Y entonces las estrategias posteriores, en partidos posteriores, no van a ser la misma porque van a estar limitados. Y creo que sí les va a pegar muy duro. Sí. Eso va a ser muy bueno para analizar en este ya en la temporada regular cuando se den, ¿no? Claro, seguro. Y este año va a ser un año de, me imagino que de prueba, y los umpires van a tener un aumento de trabajo considerable. Okay, eso no lo hemos hablado, pero los umpires van a tener que trabajar mucho. Y eso también a futuro puede traer consecuencias a nivel de sindicatos y cosas por el estilo, ¿no? Porque también se pueden quejar, ¿ok? De que la carga de trabajo les aumenta y la presión, pues, obviamente también sube, ¿no? Entonces, yo creo que este año va a ser esencial para poder ver todas estas incidencias de juego y cómo se desarrolla algo. Y si efectivamente esto que están, estas reglas que están tomando, a ver cuánto va a disminuir en tiempo, pero tomado real, cuánto realmente va a disminuir esto, o sea, o cuánto va a contribuir esto en tiempo. ¿20 minutos? ¿25 minutos? Me parece que no tiene sentido. Pero bueno, como venimos hablando, es una evolución del deporte y yo creo que en el tiempo las cosas están para mejorar. Y que sea un espectáculo mejor y que motive más a la gente a ir a los estadios y a participar directamente. Ese es mi punto de vista. Súper, muy bueno. Totalmente de acuerdo contigo. Muy bien, muy bien. Déjeme cerrar, bueno, mi participación de la MLB con unos datos duros de las 5 nóminas, las 5 menores nóminas de toda la MLB. O sea, podemos hablar de Dodgers, de Yankees, de Houston, de Chicago, de Mets, pero ahí te van las cinco nóminas de, menores de la MLB. En primer lugar están los Atléticos de Oakland con $40 millones al año. Parte de lo que platicamos de Bilibini y todo lo que hemos platicado en estos años, ¿no? La segunda son los Orioles de Baltimore. La tercera es el equipo de Luis, que son los Piratas de Pittsburgh. Cuarta, los Rays de Tampa Bay. Y lo quinto, los Cincinnati Reds. Y si tú llegas a ver estas cinco nóminas, pues en los últimos años han estado en sus últimos lugares. Aunque Baltimore medio subió, pero pues yo creo que también ahí está en el sentido de por qué a unos equipos les va bien y a otros les va muy mal, ¿no? Sí, sí, seguro, seguro. Y eso lo vemos en todos los deportes y en todas las ligas. Los equipos poderosos son los que pueden invertir y son los que tienen los mejores jugadores. Eso para nadie es un secreto. Así que, obviamente, si tienes una nómina baja, pues muy probablemente tengas una posición muy baja en tu división y tengas una temporada que esté quizá perdedora. El único equipo que saltaba esa regla era el equipo de Oakland, que tú muy bien lo sabes y lo has comentado, que bueno, que logró tener temporadas ganadoras con uno de los presupuestos más bajos del béisbol. Y ese equipo siempre se metía a postemporada y agarraba el puesto de comodín. Por supuesto, al final no ganaban. Pero yo creo que un equipo que llegara a postemporada, se puede decir que eso es una misión cumplida en cualquier deporte. Si usted llega a los playoffs y llega a postemporada, la misión está cumplida. Así no ganes el campeonato. De acuerdo. Así es. Muy bien, pues con eso cierro Base. ¿Tú traes algo más, bueno, de Base? Sí, cómo no. Y algo muy importante, Roberto, que estamos en la cuenta regresiva para el Clásico Mundial, que eso no hemos hablado. Inicia el 7 de marzo en todas las sedes de Asia. ¿Okay? Esta primera ronda se jugará en Taiwán, en el Grupo A, Tokio, Japón, Grupo B, Phoenix, Arizona, Grupo C, Miami, Florida, Grupo D, y la acción del Grupo A. Tenemos a Cuba, Italia, Países Bajos, Holanda, Panamá y Taiwán. Eso comenzará el martes a las 11 de la noche, ¿ok? Con el primer partido entre Cuba y los Países Bajos. Mientras que en el B tenemos que Australia, China, Corea del Sur, Japón y República Checa. Lo van a hacer el día siguiente a las 10 de la noche, con un partido entre Australia y Corea. Un partido interesante porque los australianos, aunque tú no creas, juegan muy buena pelota. ¿Okay? Los grupos C, o sea, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y México, y el grupo D conformado por Israel, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. O sea que en el grupo C va a estar México, Roberto, cuidado con esto, porque este es un grupo muy fuerte, porque Colombia lo ha hecho muy bien. Canadá tiene jugadores muy buenos. Aparte de Canadá, tiene a Freddie Freeman, por ejemplo. Tiene jugadores de que están en ligas mayores. No es ninguna papita. Gran Bretaña quizás sea un equipo debutante y digamos que pudiese ser la cenicienta aquí, pero cuidado porque juega buen béisbol. Así que México tiene que estar muy pendiente de esto porque va a tener rivales muy fuertes. ¿Okay? Y por supuesto, los de la cuenca del Caribe, imagínate, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. Aquí le metieron Israel, que para mí Israel no tiene nada que buscar. Okay, en este grupo, sus primeros encuentros van a ser el sábado 11, donde Nicaragua enfrenta a Puerto Rico al mediodía y Dominicana enfrenta a Venezuela a las 7 de la noche. Que esto, por cierto, Roberto, es una digamos, la revancha de lo que fue la Serie del Caribe. Recuerden que República Dominicana le ganó a Venezuela a la final de la Serie del Caribe y este partido pues tiene ese saborcito, ¿no? Tiene esa piquiña que nos dejó esa derrota entre República Dominicana. Así que bueno. Y bueno, y Colombia va a jugar, aquí dice Colombia. Ah, mira, aquí dice, ok. Y Colombia va a jugar contra México. Ojo, este partido va a ser a las 2:30 de la tarde. Cerrando con el partido Gran Bretaña-Estados Unidos a las 9. Ok. Esto es muy importante que lo sepan, que lo sepa la audiencia, y es que los jugadores van a irse, los jugadores que están en grandes ligas, que juegan en distintos países, van a tener la siguiente agenda. Fíjate, los jugadores de grandes ligas que competirán en Asia, dígase Taiwán y Japón, en la primera ronda, abandonarán las sedes de entrenamiento primaverales de sus clubes el jueves 2 y viernes 3 de marzo para reportarse a sus selecciones nacionales. Ojo con esto. O sea, todos estos jugadores japoneses, taiwaneses, van a tener que están ahorita practicando y jugando partidos de exhibición, van a abandonar este jueves y viernes sus equipos para, obviamente, viajar e incorporarse. Los que juegan en Phoenix y Miami dejarán sus equipos el lunes 6 para reportarse los entrenamientos de sus países la mañana de martes 7 y participar en los partidos de fogueo contra franquicias de la Major League Baseball. Esto será miércoles 8 y jueves 9. Así que vamos a tener partidos interesantes, Roberto. Por ejemplo, Canadá va a enfrentar a los Cachorros de Chicago, por ejemplo. Ese partido, ok. Los Gigantes, por ejemplo, van a jugar partidos de fogueo también. Igualmente, los Dodgers, Milwaukee y Kansas City Royals. Ok. Por ejemplo, Colombia y México estarán jugando contra Atléticos de Oakland y Arizona. Eso será en Scottsdale. Bueno, básicamente esa es la información, Roberto, del Clásico Mundial, que va a arrancar este día jueves en la zona de Asia. ¿Okay? Y bueno, eso es, que es una noticia muy importante porque el Clásico Mundial se va a jugar entre el 7 y el 21 de marzo. Noticia importante y caliente. Sí, wow, pues muchísimo béisbol, qué bueno, qué bueno. Lo vamos a disfrutar cañón. Sí. ¿Cómo ves a México? Pero el roster de México es interesante, ¿no? Claro. Sin embargo, creo que van a tener una muy buena selección. Imagínate. Sí. Pues mira, ahí juega Randy Arozarena, que aunque es cubano, decidió jugar para México. Él es un muy buen jugador. Creo que México puede hacer un buen papel, o un muy buen papel. No creo que vaya a llegar a la final. Sin embargo, si vemos grandes equipos, deja el de Estados Unidos, el de República Dominicana, está que barba. Venezuela también. Pero creo que aquí estamos viendo la crema innata del béisbol mundial. Sí, definitivamente. Sí, bueno, aquí vamos a tener selecciones muy interesantes, ¿no? Yo creo que los favoritos para mí, aunque tú no me te parezca un poco extraño, para mí siguen siendo los equipos asiáticos. Los equipos asiáticos son equipos muy, muy disciplinados, demasiado disciplinados, y me gusta Japón para repetir. Corea tiene es un equipo muy disciplinado y también me parece que tiene mucho chance de entrar en ese cuadro final. Bueno, el mismo Venezuela, que lo acabas de nombrar, bueno, tiene jugadores como Ronald Acuña, tiene a José Altuve, a los lanzadores Eduardo Rodríguez, a Jesús Luzardo, a Germán Márquez, Pablo López, que es el as de los Marlins. Entonces, bueno, mira, va a estar muy bueno, muy bueno. México tiene a Randy Arozarena, Alex Verdugo y Joey Meneses también en esa nómina. ¿Ok? Sin contarle que pudiesen contar con Julio Urías. ¿Ok? Bueno, mira, eso va a estar muy interesante. De hecho, aquí México anuncia a Julio Urías. ¿Ok? Tienen a Wilmer Ríos, Yoyo Romero, Jake Sánchez, Patrick Sandoval. Bueno, tienen a Rody Tellez en el infield, jugador de los ¿cómo se llama? De los Rays. O sea, el equipo de México está bastante, bastante bueno. Tienen a José Urquidy, que juega con Houston, Roberto, por cierto. Tienen a Taiwan Walker, en fin. Está muy bien, muy bien. Muy bueno. De acuerdo, de acuerdo. Vamos a tener muchísimo para platicar y disfrutarlo. Lo importante es ver esos partidos, ¿eh? Sí, claro, vamos a ver cómo van a ser los horarios, porque tú sabes que los partidos de Asia, normalmente por el tema y la diferencia horaria, hay que ver cómo va a ser el tema de esas transmisiones, ¿okay? Pero sin duda vamos a tener un béisbol de mucha calidad, estoy seguro de eso. Así que, bueno, vamos a ver que indiscutiblemente los Estados Unidos tienen un equipo muy interesante y bastante balanceado, ¿no? Eso también, bueno, pues vamos a estarlo bien. Bueno, muy bien, con esto podemos cerrar entonces el tema de béisbol. Y bueno, pudiésemos hablar, no sé si tienes alguna otra cosa que quieras comentar previo, Roberto. No. ¿Tú qué traes? Pero yo nada más traigo algo de la NFL, pero ¿tú qué traes? Bueno, nada, pues quería rápidamente hacer un paneo por las posiciones de las principales ligas de fútbol. Bueno, hablar de la Premier League en primer lugar. Este fin de semana tuvimos partidos pues bastante interesantes y bueno, vamos a ver por aquí. Okay. Bueno, se mantiene Arsenal en el primer lugar, seguido por el City, Manchester City, a 2 puntos de diferencia. Tu equipo, Roberto, el Manchester United, que por cierto, te felicito, le ganaron al Barcelona. Me encantó esa zancadilla que le metieron al Barça en la Copa de la UEFA. Y eso me tiene muy complacido, Roberto, muy complacido. Sí se hace, muy bien. Bueno, el Manchester está con 49 puntos en el tercer lugar. Y bueno, ya subió, ya está metido en puestos de Champions, que eso ya es una muy buena noticia para los seguidores de este tradicional equipo de la Premier. Después el Hotspur en el cuarto y el Newcastle United en el quinto. Mi equipo, el Liverpool, bueno, dando pena, está en el séptimo lugar con 36 puntos. Bueno, muchas cosas que mejorar para el equipo de Jürgen Klopp. Bueno, y el Chelsea también está en la temporada bastante baja con 10 puntos en el décimo lugar. Bueno, eso es lo que hay en cuanto a la Premier. En la Liga de España, que también tiene muchos seguidores, pues, bueno, fíjate tú que en esta, aquí el, lamentándolo mucho, él no pudo aprovechar el Real Madrid la derrota que tuvo el Barça, que perdió el fin de semana increíblemente con un equipo de tabla baja, y Real Madrid no supo aprovechar esa derrota, puesto que empató, y entonces en vez de recortar 3 puntos, solamente pudo descontar uno solo. Entonces tenemos que el Barcelona está con 59 puntos, el Real Madrid con 52, la Real Sociedad está con 43 y el Atlético de Madrid cierra puesto de Champions con 42 puntos, el equipo del Cholo Simeone. Así que, bueno, interesante lo que está por venir. Y voy a cerrar el fútbol hablando de la Serie A de Italia, con las posiciones, vamos a poner por acá, ok. Interesante por aquí las posiciones del, bueno, aquí tenemos que el Napoli sigue adelante con una ventaja bastante considerable, creo que va a ser muy difícil que lo puedan alcanzar. 65 puntos tiene el Napoli sobre 47 de el Milan. Los dos equipos de Milan, tanto el Inter como el AC Milan, están con 47 puntos, le sigue la Lazio y cierra puestos de Champions la Roma con 44 puntos, la Roma de José Mourinho. Así que bueno, esos son los principales, las principales ligas, cómo están hasta el momento, y bueno, los partidos del fin de semana, pues que obviamente van a modificar la tabla o las van a mantener así tal cual como están hasta el momento. Así que bueno, Eso sería todo por lo que se refiere al fútbol, Roberto. Y bueno, quería hablar rápidamente de la Fórmula 1, que ya se nos está acercando. Y bueno, se vienen cosas muy interesantes, los equipos ya se están preparando, ya las distintas escuderías han presentado sus vehículos, y bueno, ya prácticamente está lista pues para comenzar su temporada. No sé si sabías, Roberto, pero va a haber un fantasy de la F1, ¿sabías eso? Sí, señor. Pues hay que meternos. Sí, señor, dice Checo Pérez aumentó su valor en el fantasy del F1. ¿Qué tal? Eso está interesante. No he revisado cómo es esto, Roberto, pero sería interesante aventarnos ese fantasy, porque debe estar muy interesante. De verdad que sí. No sé cómo se juega ni cuáles son los parámetros, ¿no? Porque obviamente me imagino que tendrá que ver con los puntos que hagan, porque haga por carrera. De repente si se tiene una vuelta rápida, ¿sabes? Todas esas cosas, pues pareciera que van a estar muy interesantes. Te voy a hacer un trade, si te preparas. Muy bien, me parece bien. Ojalá que hayan trades. Así sí, eso me parece bien. Me parece muy bien. Bueno, entonces, por este lado entonces estamos listos, esperando únicamente que se dé el banderazo inicial. Ya se están haciendo unas pruebas previas al comienzo del mismo, que se están haciendo en Bahrein, para bueno, poner los coches a punto y estar ya pendiente del comienzo de la temporada 2023, y el de las motos lo tendremos también para finales del mes de marzo, ¿okay? Donde bueno, se va a correr la primera carrera, que creo que va a ser el Gran Premio de Qatar. Así que bueno, eso es todo por los momentos en deportes a motor. Y bueno, Roberto, te cedo para que hables de lo que trae de la NFL, que por cierto, por ahí estuve viendo una serie de artículos sobre los, inclusive la semana pasada hablamos de los mariscales de campo que van a ser, que pudiesen hasta tener movimientos este año, pero también qué jugadores pueden ser cortados para este año, jugadores importantes que van a ser cortados por sus equipos. Así que bueno, nada, te cedo los micrófonos para que nos comentes y nos hables de lo que traes para la NFL. Venga, pues muchísimas gracias. Fíjate que, pues sí, pues la verdad, pues ahorita ya empezó los recortes. Estoy leyendo casi diario que hay recortes, no tanto de jugadores importantes, pero a lo mejor jugadores que están afectando la nómina. Por ejemplo, el día de hoy cortaron a Carson Wentz, con lo cual Washington se ahorra 26 millones en el cap salary. O sea que Heineke seguramente va a ser titular entonces. Sí, yo creo que tiene, pero definitivamente fue mucho mejor que Carson Wentz y cobra mucho menos. Claro. Entonces, sí, definitivo, ¿no? Pero mira, ¿te acuerdas ahorita que te platiqué de las cinco nóminas menor pagadas? Sí, ahora correcto. Lo que te voy a platicar de las 10 ofensivas más caras y de las 5 ofensivas menos caras. Y vamos a ver, analizar un poco esto, ¿no? A ver, y estos son datos duros de los últimos 4 años, ¿ok? Con eso podemos ver cómo se ha movido. Porque sabes que en 4 años puede estar súper abajo y de repente ganar el Super Bowl, o ganar el Super Bowl y estar en el último lugar. Pero a ver, ahí te va. La ofensiva más cara en los últimos 4 años fue Indianapolis, con 409 millones. Y déjame, me sigo hasta a la décima y analizamos. La segunda, Dallas, 407 millones. Tercera, Green Bay, 404 millones. Cuarta, Tampa Bay, 400 millones. Quinta, Cleveland, 393 millones. Las Vegas Raiders, 387 millones en el sexto lugar. Séptimo, Tennessee, 385 millones. Octavo, Los Ángeles Chargers, 378 millones. Noveno, Washington, 363 millones. Y décimo, San Francisco, 357 millones. Y de estos 10 equipos, Iván, solamente hay dos que creo que hay que platicar de ellos. El primero es Tampa Bay, en cuarto lugar, que ya ganó un Super Bowl. Y el segundo equipo para mí es San Francisco, que llegó a un Super Bowl, lo perdió hace, fue 4 años, pero sí, fuera de eso, todos los demás no. O sea, Dallas, Dak Prescott está consumiendo cañón, el tercero Green Bay, o sea, Aaron Rodgers. O sea, no porque le pagues más a tu ofensiva significa que vas a ganar, hacer cosas importantes, ¿no crees? Sí, claro, seguro, seguro, seguro. Acuérdate que esto, el fútbol americano es un deporte de conjunto. Y cuesta de una ofensiva muy cara y no ganar. Por lo contrario. O sea que debes ser muy balanceado en tu toma de decisiones y en tus equipos, ¿no? Claro, y ahora. Sí, sí, sí. Y ahora fíjate esto: las últimas 5 ofensivas. En el lugar 28, Carolina, 293 millones. 29, Miami, 279 millones. El número 30, Pittsburgh, 275 millones. 31, Denver, 265 millones. Y Baltimore en el último, 273 millones. O sea, no estamos viendo, fíjate, Kansas City no está y acaba de ganar el Super Bowl. Rams no está ni en los primeros 10 ni en los últimos 5. Ganó el año pasado el Super Bowl. Bueno, hace 2, ganó Tampa. Pero no estamos viendo equipos que o han llegado al Super Bowl o han ganado. Bueno, en este caso, Patriotas, pues obviamente no está puesto ahí. Filadelfia, que llegó a este Super Bowl, tampoco, pero lo ganó hace 3, 4 años. O sea, realmente invertir muchísimo dinero en la ofensiva no te da el boleto asegurado para llegar o ganar un Super Bowl. Uh-huh. Creo que es como más un balance o un equilibrio, perdón, entre la defensiva y la ofensiva. Claro, sí, por supuesto. El balance es la mejor arma que tienes ahí. Ajá. Sin duda alguna. Así es. Y ya, papá, pues sería. ¿Cómo ves? Sí. No, está muy bien. Y bueno, mira, hay noticias interesantes también que podemos comentar aquí, Roberto, y estamos justamente en la que te quería comentar, a ver qué opinabas de esto. Bueno, ya hablamos de que los Commanders contaron a Carson Wentz. Mira, hay una noticia interesante aquí y dice que Jeff Bezos, ¿sabes quién es Jeff Bezos? Por supuesto, el dueño de Amazon. Bueno, estaría considerando la compra de los Washington Commanders. ¿Cómo lo ves? Mm. Increíble, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que leí en la mañana era que Bezos se echó para atrás o se la rechazaron. Eso sí no entendí. Ah, bueno, fíjate. Aquí estaba como que está. Bueno, aquí se consideraría. Bueno, otra noticia aquí dice que Tua Tagovailoa recurre al judo para combatir conmociones. Wow, no sé cómo, pero eso me parece. Este chico, de verdad, yo creo que su futuro en la NFL lo veo bastante corto, ¿sabes? Porque las lesiones que ha sufrido han sido bastante serias, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que no ha habido más mariscal de campo tan golpeado como es el caso de Tua. Es increíble. Sí. Sí, además, bueno, yo creo que golpeado como él hay varios, pero las decisiones que se tomó respecto a que regresara a partidos y no sacarlo, pues sí le afectaron durísimo. Y perdón que, bueno, me regrese a lo de Washington. Realmente recibí la notificación el sábado y decía que Bezos se le negó la oportunidad de poder hacer una oferta por los Commanders de Washington. Sí, y estoy leyendo rápido. Sí, que fue, o sea, que sí lo quieren vender, pero no se lo van a vender a él. Sí, lo que dicen es que las ofertas ahorita están llegando en mínimo a 6 mil millones de dólares. Wow. Sí, qué bárbaro. Y Snyder compró el equipo en 1999 por un récord en ese entonces de 800 millones de dólares. Impresionante. Impresionante, sí señor. Sí señor, así es. Bueno, mira, creo que van a haber muchos movimientos en la agencia libre, muchos movimientos de corte de jugadores que ya estábamos viendo. Y lo más interesante es que ahora viene el draft. Y con el draft, pues bueno, vamos a ver cómo se van a reforzar los equipos, qué sorpresa nos va a deparar este año en la temporada 2023-2024. Así que por el momento eso será una incógnita, pero vamos a seguir informando en la medida de que tengamos más información y se vayan aclareciendo los hechos. ¿Cómo ves? Pues va a estar muy bueno, obviamente Combine, creo que ya fue el Combine. Bueno, como bien dices, el draft, súper importante. De ahí se arman grandes equipos, pero también de ahí hacen unos trades totalmente ridículos y lo pagan. Chicago con Mitch Trubisky. Jacksonville con Blake Bortles, y de repente pasan jugadores desapercibidos como Pat Mahomes y que los ayuda a llegar a un Super Bowl. Exactamente, exactamente. Bueno, y en no sé si tienes alguna otra noticia de las que nos quieras hablar. No, la verdad ya practiqué todo lo que yo traía. Ok, bueno, voy a cerrar el programa hablando de lo que será y esto va a ser en tu país, Roberto. Tiene que ver con tenis, porque viene ahorita el máster de Acapulco. Tú que tú visitas mucho Acapulco, bueno, puedes decir qué tal es esa plaza para el tenis. Hay mucho calor. ¿Cómo ves esa plaza para este evento importante, pues que ya se ha convertido en un clásico, pues el abierto de Acapulco? Yo la verdad nunca he tenido la oportunidad de ir a este abierto mexicano de tenis, ¿sí? Según yo, se va a jugar del 27 de febrero, a partir de hoy, ¿no? A ver, espérate. Sí, Sí, sí, claro, sí, sí. sí. A partir del día de hoy al 4 de marzo. Pues fíjate que ahorita no hay tanto calor en Acapulco. Te puedo decir porque siempre lo tengo en mi aplicación de clima. No, pues la verdad no hay no está haciendo mucho. No está haciendo mucho calor. Lo que sí es, muchos de los partidos inician en la tarde, ya cuando el sol está bajando. Hay muchos que están en la noche, cuando ya baja el calor, y se pone muy bien yo sé que se pone muy bien el ambiente. Tengo amigos y familia que han ido para allá, y además tienen pues estadios que se levantan. Pues la verdad, no te sé decir más de esto que te estoy diciendo, pero que me moriría de ganas de ir, ¿no? Además, creo que hay pues buenos jugadores, ¿no? Que están ahí. Sí, no, inclusive Carlos Alcaraz va a estar allá. Está únicamente esperando el parte médico porque tiene una pequeña lesión, pero tengo entendido que bueno, van a ir los jugadores interesantes, ¿no? Bueno, creo que va a estar Cameron Norrie, va a estar el argentino Diego Schwartzman, creo que va a estar el Jannik Sinner, que fue su campeón en el último torneo de tenis, que lo perdió justamente, creo que fue con Daniel Medvedev. va a estar también jugando el Abierto de Acapulco. Entonces creo que va a tener jugadores muy bien ranqueados en la ATP. Eso va a estar muy interesante, va a estar muy bueno. La verdad que sí. Bueno, y con esto entonces yo concluyo mis noticias, Roberto. Creo que podemos finalizar el programa por el día de hoy, bastante interesante. Y como les decía al principio, bueno, estamos en plena faena beisbolística, primero con el Mundial de Fútbol, con el Mundial de Béisbol, que comienza el 7 de... Ya tengo el fútbol metido todavía. Que comienza el 7 de marzo. Y también lo tenemos junto con los partidos de exhibición, así que bueno, prácticamente es el tema del momento, por supuesto siguiendo las demás disciplinas. Así que bueno, por mi parte, pues agradeciendo mucho tu participación y comentarios, y por supuesto ya esperando ya contar la semana que viene con Luis, que se nos debe estar reintegrando al equipo. Así que por mi parte, pues un gran saludo a toda nuestra audiencia y bueno, nada, nos veremos la semana entrante. Oh, hombre, Iván, muchísimas gracias a ti, estuvo padrísimo este podcast, y bueno, confiamos que Luis se nos una la próxima semana. Y bueno, agradecer a nuestra audiencia que sigue con nosotros, confiamos que la próxima semana de igual manera esté con nosotros. Pues va que va, gracias, buenas noches. Un abrazo, bye, chao.